tampoco los peores. Hoy yo no pertenezco al club de los perdedores. Potente a mi lado, la fama ha llegado. Catándolo, pegándole, tirame a los malvados. Yo quiero una yale que le empiece a mover. Espera que nada con mucho estilo para que sepa cómo es. DJ, tírame el ritmo que yo voy a empezar. Con mi música, que a todo rapero va a callar. Rapero, que ahora dice que tiene el mato. Pero yo no digo eso, ya se lo voy bajando. Tranquilamente con mi reggae que voy implantando. Para todos esos raperos que desean tener el mato. Pero no sabía que yo soy listo, está despertando. Ahora ponte alerta porque llega un nuevo año. Acabando, demostrando con mi estilo que te hace daño. Momento gozando, picante, que mato, estoy inventando. Con el pecado en mi nombre, yo soy listo. Y el deber que tú rasteando, acabando y destrozando a los ponentes. Machete con todo el algoritmo, porque debe escuchar mi estilo que me nega lente. Soy reggaetón para mi gente. Ese boom, que mete yo soy listo con el flow. Boom, tratando nuevamente el reggaetón. Boom, para los que nos quieran escuchar. Como una bomba en la rima, vamos a explotar. Siempre, siempre, siempre activo yo tu cuerpo. Con dos o cuatro rolas, siempre soy yo lo que siento. Me siento como una motocicleta que siempre va para adelante. Arrasando, demostrando con mi estilo, destrozando. Soy bueno en esto, quiero y lucho para así lograrlo. ¿Cómo es que yo le hago? Se pregunta a todo el mundo. ¿Cómo es que yo le hago? Se pregunta a todo el mundo. ¿Cómo es que yo le hago? Se pregunta a todo el mundo. Tomo varias palabras y las rimo en un segundo. Has quedado intimidado de lo que has escuchado. Me salí tristemente con la fama, sé que dudo. Me mete yo salito con el flow. Boom, cantando nuevamente a reggaetón. Boom, para los que nos quieran escuchar. Como una bomba en tarima, vamos a explotar. Ráfagas de viento, te digo lo que siento. Es mi nombre, yo salito, inmortal. Sobra te lo puesto, voy a escuchar rapero, pero te digo la que hay. Cantándole tarima, todo lo pongo a tu brazo. Fuego yo me siento, tarima no le prendo. Con ritmo más peleto que te voy introduciendo. Pa'lante los que tiren, pa' los que quieran tirar. Pero después no vengas a mirar, ven y peta. Después de cantarte el rap, pam, pam. Ahora yo te traigo por very die, die. Very die, die, very die, die. Boom, que mete yo solito con el flow. Boom, cantando nuevo me echa reggaetón. Boom, para los que nos quieran escuchar. Como una bomba en tarima, vamos a explotar. Ese ritmo agitado, el que suena en todos lados y por se va dedicado. El que hace que